siguiente es una presentación exclusiva de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Todos los derechos e izquierdos están reservados. Gracias. Sí, chicos, con ustedes Gaby Vega. Hola, buenas noches. Queremos que ahorita nos escuchen bien a Gaby, que ya la tenemos aquí a través de la línea telefónica. Un experimento un poco arcaico, pero por fin te pudimos tener aquí al aire después de que no funcione Skype. Sí, no lo logramos por Skype, qué mal. No funcionó. Sí, pero bueno. Son los detalles de hacer un programa en vivo y pues ni modo, son cosas que tenemos que sortearnos a veces y pues qué decir, qué bueno que estás con nosotros en esta noche ya de sábado. Y bueno, principalmente pues tengo varias preguntas que hacerte, Alejandro y yo tenemos varias preguntas que hacerte sobre tu trabajo. Primero, ¿quién es Gaby Vega? Bueno, me dedico a la música desde que recuerdo. Soy bajista, soy cantante, compositora. Bueno, pues me encanta la música y me encanta hacer cosas con la voz también. Efectivamente. ¿Siempre quisiste dedicarte a la música? ¿Cómo? ¿Siempre quisiste dedicarte a la música? Casi sí, desde muy chiquita quería que trabajara en un circo. Quería ser trapecista. Y luego, bueno, me gustaba mucho el teatro, estudié también comedia musical. Pero bueno, ya al final pues me decidí por seguir con la música. Y pues bueno, acá estamos. Pero sí, desde muy niña pues siempre me ha gustado. No lo sé, me imagino que desde chica tenía como el camino hacia el arte, pero la música se me hace algo muy especial, sobre todo por la voz. Creo que todos tenemos un gran poder en la voz, el hecho de poder decir, y bueno, por supuesto, decir cantando, pues creo que se me hace de las cosas más fuertes que un ser humano puede hacer. Puede ser como, hay mucha fuerza en lo que, en las palabras, en lo que la gente dice. Y no sé, me gustó por ahí los sonidos, bueno, por supuesto el bajo también ha sido como importante. No sé, siempre lo he traído, mi abuela era concertista, mi papá también se dedicó un tiempo a la música, y bueno, nunca tuve como dudas de eso. canciones, pero primero, pues de ningún lado creo que sentí como forzada a tomar esa decisión. Fue así algo como muy natural. Y bueno, pues sí hubo gente en la que me decía pues que me iba a morir de hambre, que era una carrera súper difícil. Otros me decían, bueno, pues te vas a casar, no importa. Y así. Pero cada quien tiene como su forma muy particular de ver esta carrera. Y sí, es una carrera, pues sí es muy particular, pero es muy linda. Yo creo que no me arrepiento. No, muy bien. Y se nota, digo, en cada canción que tú interpretas, se nota que le imprimes ese sentimiento. Para esas canciones, ¿tú cómo de las apropias o por cómo es que le das ese toque especial a cada letra que tú interpretas? ¿A las canciones de anime? Uh-huh, bueno, no sé si tengas otros sencillos aparte, que también si nos quieres platicar de ellos sería excelente para conocerte más como artista y en todos los ámbitos que te desarrollas. Sí, claro, bueno, igual no te escucho bien, pero creo que sí entendí. Bueno, con la interpretación de los temas de anime me pasó algo muy chistoso, porque cuando yo fui a grabarlos, la verdad es que no tenía ni idea de para qué los estaba grabando. Como siempre suele pasar en las cosas de doblaje, lo que importa es que lo hagas rápido y pues no tienes tiempo de familiarizarte. Ni siquiera tenía la idea de que era anime y de que era nada de lo que estaba cantando, y pues ni de la espada, ni de los fragmentos, ni de las perlas, ni nada de lo que cantaba tenía idea de qué era. Así que todo lo tuve que ir como impregnando de las cosas que me pasaban y de lo que yo sentía. Y creo que es un poco lo que pasa con toda la música. Además del anime, tengo mi proyecto personal, y me pasa lo mismo, de eso se trata, el chiste es decir. Y a final de cuentas, pues, aunque no me enteré hasta después de muchos años de las historias de lo que estaba cantando, creo que sí logré decir cosas y creo que sí logré relacionarlas con parte de mi vida para hacerlas un poquito mías. No, excelente, sí, tienes una hermosa interpretación de los temas. Creo que a muchos nos has marcado la infancia. ¿Te han llegado a decir eso cuando estás en las convenciones y eso? ¿Cómo? Si te han llegado a decir que has marcado la infancia de muchas personas. O sea, ¿qué sientes tú si alguien llega y te dice, Gaby, tu voz yo la escuchaba desde niña y crecí con tus canciones? ¿Tú qué sientes cuando alguien te dice eso? Uy, es lo más grande que me ha pasado. La verdad es que no me lo esperaba. Yo platicaba con varios actores y cantantes de doblaje, que esto en realidad es una gran bendición, es un gran regalo, el poder salir de las cabinas de grabación y tener el contacto con la gente y poder compartir esos recuerdos y esa toda esa vida que de la que se llenaron estas canciones. Es impresionante, nunca me imaginé que existiera tanta fuerza detrás de todo este movimiento. De verdad ha sido una gran sorpresa y una gran bendición para mí. Yo creo que para todos mis compañeros sienten lo mismo. No, excelente, no, sí. Pero principalmente supongo que te asocian más con Inuyasha, ¿no? Con los temas de Inuyasha. ¿A ti de los temas que interpretas de esa serie hay alguno que te llame más la atención, que digas, con este lo sentí muy muy identificada? Es que todos tienen unas letras, la verdad, que me gustan muchísimo. Las adaptaciones son de las originales, son de del señor Jorge Roy, no sé si por supuesto me imagino que lo ubican. Y bueno, me parece que hizo un gran trabajo en las adaptaciones, en las primeras. Y todas, aunque yo no sabía de qué trataban, la verdad es que sí, sí me llegaron. Y también las de Shaman King, me gusta muchísimo. A la par, aunque sí creo que es un poco más conocido Inuyasha, pero también con Shaman King creo que me identifico muchísimo. No sé si tuviera que escoger alguna favorita, no sé. El ending número 5 de Inuyasha. Es una letra, por ejemplo, que no es así como comúnmente, que es como muy de motivación y muy como de una lucha por algo bueno, pero yo creo que es algo que nos ha pasado a todos. Es una sensación que hemos sentido, así que hemos tenido todos. No sé si la te acuerdas de esa, o alguien se acuerda por ahí. El opening 5, estoy tratando de ubicarlo porque me lo sé más por nombre, no por número. ¿Cómo? Es que ya no estoy escuchando bien, no entiendo bien, pero... Ah, que el opening 5 de Inuyasha lo ubico por nombre. ¿Tú sabes el nombre de la canción? Ending. Ah, digo el ending 5. Ah, Shinjutsu no Uta. Ah, está buenísimo. A ver, ya te escucho bien, pero no entendía lo que me decía, ¿eh? Ah, sí está... Bueno, pero es cierto, Shaman King también, pero por ahí supe que tú también empezaste por otro lado, digo, que también tuviste un papel en doblaje. ¿Qué nos puedes presumir de ese? Digo, para que nuestros radioescuchas también sepan por dónde te metiste también a actuar, porque también entraste a doblaje. Bueno, ya no estoy entendiendo nada por ahí. Perdón, lo oigo otra vez así como medio lejos. Okay. Lo que preguntaba es de que ¿cómo fuiste a llegar a doblaje? ¿Cómo hice para llegar al doblaje? Sí. Y la verdad es que fue una casualidad, porque no ni siquiera nunca lo busqué. Yo hacía jingles para una compañía de juguetes que se llama Mattel, seguramente los conocen. Y estuve grabando mucho tiempo para esa compañía, y de ahí alguien me recomendó con la señora Rocío Barcel, que necesitaba unas voces para esto, y pues fui a hacer una prueba y desde que empecé pues ya sigo trabajando con ellos, pero fue una casualidad. La verdad es que no ni me imaginé, fueron cosas que me pasaron así de repente, como todas las cosas, como las mejores cosas que han pasado en mi vida, no me lo esperaba. Pero tuviste una participación en Disney. ¿Qué personaje fue el que hiciste en Disney, en una película de Disney? Bueno, hice hace mucho, hice muchos coros para varias películas. Pero como personaje, así como en diálogo y también en la música, hice el personaje de Sally en El extraño mundo de Jack. Un personaje hermosísimo que me encantaba desde antes de saber que iba a tener la oportunidad de hacer la voz para ella. Me identifico mucho con la forma de ser de Sally. Y pues eso ha sido de lo que más he hecho. Así que de lo más conocido en Disney. Hace poquito hice un trabajo para la película Play también. No tiene música, pero doblé ahí a una montacargas que se llama Dottie. Y pues por ahí eso es lo que he hecho para Disney. Muy poquito, pero es un personaje muy querido para mí. Pues no tan poquito, porque Sally sí tiene su peso, ya como la película en sí ya es un ícono. Creo que Sally también ya es un ícono. Y más tú, supongo que sí. También cantaste todas las canciones. Sí, hice la voz en disco y también en la música, en las canciones. Lindísima. Esa película, todo es una belleza. Visualmente, todas las canciones, la idea, la historia, toda está hermosa esa película. Creo que de las consentidas de Disney, además. Sí, muy hermosa. Y ahorita con el nuevo material que sacaste, qué tanto le metiste de ti, porque está muy bonito el disco, pero al menos yo noté que no son covers tal cual en japonés, sino como que tú los reinterpretaste, ¿no? ¿O cómo defines este nuevo material? ¿Esto de Inuyasha? Uh-huh. Pues mira, las adaptaciones... Sí traté de hacer como lo más apegado al japonés, pero las adaptaciones no todas son mías. Son de gente que ha estado pues muy pegada en todo este ambiente de anime. Uh-huh. Y bueno, en este disco que ahora sacamos, pues está todo, lo volvimos a tocar, por supuesto yo toqué los bajos ahí. Entonces bueno, pues sí tiene algo como muy personal, tiene mucho de Gabriela Vega, aunque sí son los temas, son las adaptaciones del japonés, pero pues sí tiene mucho de Gabriela. Espero que les haya gustado. Sí, mira, fíjate, estos discos, así cuando llegaron a mis manos, tienen una larga historia, ¿no? Primero desde que nos contactó Roxana, que hizo el contacto con nosotros. La cosa que nosotros estamos bastante agradecidos que nos hayan tomado en cuenta para esta presentación de alguna manera, ¿no? No sé si ya lo hayas presentado en algún lado, en algún medio, pero si es así, pues, de no ser así, pues seríamos nosotros así como que la exclusiva, ¿no? Sí, claro. Y bueno, sí, pues está nuevecito. Sí, yo lo que veo es un trabajo que lo veo con una calidad bastante, bastante alta. Un diseño de lo que viene a ser el empaque, bastante bonito, con un buen trabajo fotográfico, buena elección del arte que se le puso tanto a lo que es a la caja como a lo que es el propio disco en sí, que es un diseño rotulado muy bonito, en tonos rojos, evidentemente haciendo alusión a lo que vendría a ser Inuyasha, ¿no? Que es un personaje que mayoritariamente viste de rojo. Claro. Y encontramos varios temas, son 11 tracks los que vienen presentados en tu disco, los cuales está dedicados enteramente a Inuyasha, todos los temas. Entiendo de que ya había sacado algún otro material. ¿Mande? Solamente hay uno que no es de Inuyasha. El track 10, ¿no? El track 10, ese es de la serie de Pokémon. Y ajá, es la despedida de Misty. Lo incluí porque la verdad es una canción muy fuerte para mí. Siempre que la canto es así como muy fuerte. Y es bueno, la garganta. Me pareció que era como un buen lugar para que estuviera ahí. Perfecto, ¿no? O sea, las interpretaciones son todas fantásticas. De alguna manera, esta es una opinión yo como seguidor, ¿no? Uno cuando quiere escuchar luego la versión larga, quiere escuchar también esa misma emotividad que uno escucha a la hora del propio tema en la televisión, ¿no? De cómo suena el opening o el ending. Entonces, muchos covers me ha tocado escuchar, ya como que pierden algo a la hora que ya llegan a esa versión larga. En tu caso no, yo no lo percibo así. Yo percibo de que mantienen ese mismo feeling de como los escuchamos por primera vez, pero acompañados de una pista mucho mejor a la original, en este caso en particular. Sí, pues fue lo que traté de hacer. Yo creo que con Inuyasha es pues justo lo que hay que rescatar, es eso, lo que vivieron de niños cuando la vieron por primera vez. Esos momentos, y si yo cambiaba algo, pues ya no es el mismo momento. Hacerlo, la interpretación que fuera igual, y bueno, la instrumentación, pues por supuesto que respetarla lo más que se pudiera, nada más que con una mejor calidad. Pero sí, creo que este disco se trata de eso, de tener como los recuerdos físicamente, de poder tener los recuerdos en tus manos y vivirlo cada vez que lo escuches. Revivirlos cada vez que lo escuches. De eso se trata, creo. Efectivamente, yo creo que se logra, ¿no? Para describir un poquito los contenidos de los tracks en el material, bueno, pues viene el intro, que es un intro corto del primer opening de Inuyasha, que es El Mundo de Cambiar. es una participación, aquí me lo marcas, de Nicolás Silva, que es el que canta el tema de ese opening originalmente. Sí, es la voz original, y como justo de lo que platicábamos era de revivir esos recuerdos y de tenerlos pues como fueron, pues sí tenía que estar esa parte de ese primer opening, por lo menos esa primer frase de el mundo debe cambiar. Eso me pareció que era muy importante para recordar a Inuyasha como lo vivieron, ¿no? Exactamente. Y sí se logra también de alguna manera, aunque con una diferencia, ¿no? No entra la canción de lleno, sino es como que no alcanzan, las canciones en algún momento rompen. Ajá. En este caso, sí, el intro no rompe. El intro como que va a empezar y se va y se desfasa, sí, claro, ¿no? Al final. Sí, bueno, no la hice toda porque, pues bueno, esa canción creo que tiene que ser en la voz de Nico. Ajá. Porque pues así la escuchamos, pero me parece importante por lo menos así como que tuviera este disco el llamado, como que el primer llamado, ¿no? Como escúchenme y recuerden de qué se trata. Y pues ya después pues, es como una intro tal cual a lo que a mí me tocó cantar, ¿no? Efectivamente. Y también está, hay una canción que no la hice, que no me tocó cantarla, creo que acá no, pues bueno, no tiene letra, que es la canción de cuna de Inuyasha. El Track 8. Y me parece hermosísima, el Track 8. Bueno, esa pues no, yo no la hice para la serie. Oye, pero qué bonita te quedó, ¿eh? Sí. Pero sí me hace parte importante de Inuyasha, por eso la metimos. Y pues también el Track 11, que es una participación con Mark Winslow, pues tampoco fue de las que me tocó doblar, pero también es como lo que sigue de Inuyasha, porque Inuyasha continúa, sigue, claro, siguen pasando cosas, y pues me encantaría seguir haciendo más cosas de Inuyasha para que después saquemos más historia de Inuyasha. Y sí, la verdad, este track, aquí sí me parece que usaron la pista original, ¿no? La pista original del grupo With You, bueno, del grupo AAA en japonés. No, fíjate que usamos algunas cosas porque nos pareció como importante conservar los sonidos, los mismos sonidos, pero la batería está programada aparte, yo le grabé otro bajo, tiene ahí varias cosas, no está tal cual. Ah, ok, le agregaron cositas. Ah, todo está, exacto, sí. Ya, muy bien. Sí, no, y la canción en sí, o sea, lo que es la adaptación me parece bastante buena y muy acorde también a lo que viene a ser el tema original. Sí, la verdad es que creo que sí quedó, me tardé muchísimo en sacarlo, pero sí quedó muy lindo. No quería sacarlo con una calidad diferente que lo escuchara y dijera, ay, no me gustó. Sí. Oye, por cierto, mira, aquí alguien del público nos hace una pregunta, discúlpate si te interrumpa. Enrique Alonso González de Perú, él nos pregunta, ¿no incluyes en tu trabajo temas de Shaman King? O sea, en un disco que vengan temas de Shaman King. Sí, justo lo que hice con Luis, lo estoy haciendo con Shaman King ahora. Ah, o sea que se viene el disco de Shaman King ahora. Exacto, sí. Entonces mi idea, pues, por supuesto, es tener este disco de Inuyasha y uno igual con las canciones de Shaman King, que la verdad es, para mí también es tan importante como Inuyasha. Me estoy tardando un poco porque pues es un gran trabajo de volver a hacer todo, ¿no? La música sobre todo, y bueno, después la mezcla, master, todo eso es un proceso que no lo he podido hacer tan rápido, pero pues sí lo estoy haciendo con todo el corazón, y pronto espero pues también enseñarles cómo quedó el de Shaman King. Oye, sí, porque también lo que viene hace Shaman King tiene unos temas buenísimos, Buenísimos, sí, tiene unas cosas fuertísimas. También me gusta muchísimo. Y el estilo del dibujo, la verdad es que yo no conozco mucho, no soy muy conocedora, pero me gusta mucho el estilo. Son estilos como bien diferentes, pero me gusta mucho Shaman King. Sí, es una serie bastante emocionante lo que tiene en sí. Ahora, me pregunta que si tú cantas el tema, en Japón se le conoce como Mokage. Tengo entendido que en español viene traducido como Reflejo. Ese tú lo cantas también, sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. En el espejo se refleja un perfil. Al verte ahí mi corazón triste se rompe. Tú eres algo inalcanzable para mí. Y en mi dolor repetiré tu nombre. Sí, me encanta. Ese tema es muy lindo. Es que no podría escoger ninguno, ¿eh? Todos son muy, muy buenos, muy fuertes. No, sí, principalmente ese tema ahora que lo mencionas, creo que es hasta de los más fuertes, bueno, al menos en mi experiencia personal, con las que he platicado que han escuchado este tema, se sienten muy identificadas porque el tema habla de dolor, pero también como para seguir adelante y está la letra muy, muy fuerte. Hay una versión larga de este tema, pero no sé si tú la hayas adaptado o te la pasaron o ahí ese tema como... O sea, ¿cómo sale completo? Ajá. Sí, ese pedacito, aunque mis labios nunca lo dijeron yo, profundamente siento eras mi destino, debo olvidarme del sonido de tu voz, no quiero más palabras sin sentido. Sí, hay unos pedacitos que yo adapté y otros que me han ayudado así, pues, gentes que han estado, han crecido con estas series, que me parece también muy importante que estén dentro de este trabajo. Así como, por ejemplo, la gente que hizo el arte del disco de Inuyasha, también es una gente que ha vivido con el anime y es así súper... pues súper conocedora y además amiga de todos los de Star Talent, no sé si la han oído nombrar, se llama Anne Garza. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, con Jade, ¿no? Y bueno, creo que toda la gente que ha participado, tanto como lo de Miyasha como el Shaman King, que pronto se los haré llegar y espero que ya no me tarde mucho, creo que me parece importante que sea gente que haya vivido el anime. Sí, sí. No, aparte tus temas, como ya mencionamos, como que le imprimes ese feeling, como decía el sensei ahorita, que a pesar de que sacaste la segunda estrofa, le sigues llevando el mismo ritmo y el mismo sentimiento que hiciste en la versión corta de televisión. Lo cual es magnífico, porque... Ahora no entendí bien, si por ahí puedo tener un traductor. A ver, de nuevo, aquí es un pequeño problemita. A ver, repite la pregunta, por favor. Ah, nada más que comentaba que tú lograste mantener el sentimiento en la segunda estrofa, como mencionaba el sensei. Pero principalmente, para poder hacer estas canciones, ¿tú cómo adaptas? Es decir, ¿te basas fielmente en la letra en japonés o también tú le metes un poquito de tu cosecha? O sea, ¿qué tanto arreglas tú la letra? ¿Qué tanto te metes tú con la letra? Sí, trato de respetar lo más que se pueda la original, la letra en japonés. Bueno, veo ahí en varias traducciones también al inglés y pues de alguien que me pueda ayudar, sí, de alguien que sepa japonés, pues me pongo a investigar y me parece que sí es importante que sea lo más apegado al japonés, porque a final de cuentas pues sí es como continuar la historia de donde llegó, ¿no? Uh-huh. Me parece que es importante como conservar esa parte, es música que está hecha para una historia determinada y está, es importante que se siga lo más que se pueda la parte original, ¿no? Uh-huh. No, sí. ¿Ahorita tienes alguna presentación? Lo que me Sí, ahorita tienes alguna presentación próxima, digo, para algunos que te estén escuchando y puedan ir agendando algún concierto tuyo por ahí. ¿Cómo? ¿Y si tienes alguna presentación próxima? Ah, ya, ya te escucho así súper lejos de nuevo. ¿Y si tienes alguna presentación próxima? Ah, ok. Gracias. Sí, bueno, ahorita estoy en Puerto Vallarta, en la Concomics. Mañana voy a cantar de nuevo acá. Creo que me parece que es como a las 2 de la tarde, así que si alguien está escuchando de acá, de Puerto Vallarta o cerquita, pues aquí estaré. Luego me parece que voy a Colombia en septiembre, me parece, y ya les haré llegar, la verdad no tengo exactamente las fechas, pero ir a Colombia, Guadalajara, me parece que también a por ahí, hay varios lugares todavía a los que voy a presentarme, pero no tengo justamente aquí las fechas, pero se les prometo que se las haré llegar para que por ahí las anuncie. Muy bien. Ahora, estos discos, mucha gente nos está preguntando, ¿cómo pueden conseguir los discos de Gabriela Vega? Bueno, por lo pronto, solamente, ustedes lo tienen. En las presentaciones, pues siempre los llevo. Estoy tratando también de que ya lo puedan bajar por iTunes. Espero que pronto se pueda lograr eso. Y bueno, por lo pronto, pues sí, en las presentaciones. Bajarlo por iTunes está súper lindo, pero creo me parece que está padre que lo tengas físicamente, porque sí, la verdad sí quedó muy bonito, el arte quedó muy bonito y pues está muy lindo que tengas como ese recuerdo completo. Así que bueno, pronto pues en los lugares en donde me presente, y pues ustedes que tienen alguno, pues por lo pronto hasta ahí. Sí, no, y francamente, o sea, tener este disco y por la manera en la que se consigue, entiendo de que no son muchas copias las que deben de existir. Sí, más, son más poquitas. Que las que, ¿cómo? Sí, son poquitas. Más o menos, ¿cuántas copias sacaste de este disco? No tengo el número exacto, pero no son muchas. Es como, pretendíamos que fuera como un disco como de colección para la gente que de verdad ama a Inuyasha. Y es que sí, es prácticamente un artículo de colección. Sí, esperemos que sí, pues sí, lo puedan tener toda la gente que vivió con Inuyasha cosas importantes que sé que hay y que afortunadamente me han llegado a platicar y a compartir todas las emociones que sintieron y todo lo que vivieron viendo Inuyasha, ¿no? Me parece que es justo para ellos. Efectivamente, y la verdad sí es un, digamos, para los que somos fans, es como un tesoro, ¿no? Tener estos tracks muy, muy, muy bonitos, muy bien hechos, y que dicho sea de paso, pues no son nada más para nosotros, ¿no? Porque nos hiciste llegar 10 discos. Ajá. De los cuales, pues bueno, ahí sí, con tu permiso, uno ya lo agarré para mí. Muy bien, me parece muy bien. Perfecto, además, pues muchas gracias, porque pues además me estás dando la oportunidad, bueno, me están dando la oportunidad de llegar a más gente y poderlo compartir con más gente y que escuche más. Efectivamente, no, y esa es la intención de nosotros, ¿no? De alguna manera divulgar el trabajo muy serio y muy profesional que hacen todos ustedes los que cantan temas de anime y demás, que es parte de lo que la gente pide en este país y en América Latina, este tipo de trabajos muy bien realizados. Y bueno, nos hicieron llegar 5 discos, de los cuales están autografiados, y otros 4 que no están autografiados. Entonces te quiero preguntar, ¿cuántos vamos a regalar? ¿Cómo? ¿Cuántos discos vamos a regalar? Te pregunto. Lo que tú quieras, son tuyos. Ah, perfecto. Son de ustedes. Ahora sí que tú puedes, tú puedes hacer lo que tú quieras. Muy bien. Pues son para tu proyecto, para tu estación. Y pues lo más importante es que le llegue a la gente que le guste Inuyasha, así que pues qué mejor conducto que ustedes. Muy para bien. Hacerlo llegar a la gente que debe de ser. Perfecto. En este caso, mira, la idea que nosotros teníamos es regalar de los que están autografiados. que son las perfecto. Que tienen así como que su valor agregado, ¿no? Claro, y los otros, estaba pensando en repartirlos en el staff para que pues los tengan aquí este... Claro. Para poner las canciones aquí en la radio, ¿no? Si las piden, pues, que las tenga cada quien. Entonces, así, me parece increíble. ¿Te parece bien que lo hagamos así? Muy bien, me parece perfecto. Muy bien, fantástico. Entonces, tenemos 5 discos. Ahora, si quieren más discos, ¿cómo podemos hacer? Pues yo me puedo poner en contacto contigo y te los hago llegar de alguna forma. Perfecto. Y pues ya tú me dirás. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero pues estamos en contacto y pues ojalá que sí lo tenga mucha gente. Ahora también hay una cosa. A ti te ha costado hacer mucho este trabajo y la verdad está muy bonito y muy bien hecho como para que lo compren en la piratería, no hay que ser... Sí, la verdad es que, bueno, es como un recuerdo. Mira, la gente que compra los pines o los pósters o su mochila o cualquier cosa, me parece que el disco no es solamente el audio. Por eso es que la portada y el arte me pareció que tenía que ser importante. Es algo que para la gente que le gusta Inuyasha creo que sí lo debe tener tal cual, para que lo disfruten así como es. Lo tienen que conocer, lo tienen que ver. Está muy bonito, se les va a antojar. Ok, muy bien. ¿Y si alguien lo quiere adquirir y se quiere poner en contacto contigo? Pues por Facebook se pueden poner en contacto conmigo y pues ya yo estoy... Bueno, no, igual no siempre yo me meto, pero Roxana, la persona que me ayuda, siempre está ahí tratando de que no se quede nada sin contestar. Uh-huh. Y ella es la que me está diciendo así todo el tiempo, hay que hacer esto, hay que contestar esto, hay que... Sí, entonces que dicho sea de paso, le mandamos un saludo, que nos atendió bastante bien. Sí, un beso muy grande que me ha ayudado muchísimo. Y así que bueno, si se ponen en contacto conmigo vía Facebook, que es lo más fácil, estén seguros de que sí les voy a contestar. Perfecto, muy bien. Entonces, así es la cosa con el disco que nos has compartido. Y pues, no sé si te parece si podemos poner algunos temas ya en la radio. Buenísimo. Muy bien, entonces, bueno, entendemos de que hay una situación aquí técnica, ¿no? Que complicó un poco las cosas. En teoría sí. La entrevista debió de haber durado un poquito más tiempo. La primera hora, pues, era esta sesión de preguntas y respuestas. Y la segunda hora era la cuestión de saludos y peticiones, ¿no? Que la gente pidiera que cantaras algún tema aquí al aire, pero entendemos que por la cuestión técnica esto se va a poner un poco complicado. Sí, pero si quieren, si necesitamos terminarlo ahora, pues puedo terminar con algunos pedacitos de temas que quieran que les cante. Yo feliz. Ok, me parece. Puedo cantar, vamos cantando así por pedacitos. Me imagino que, bueno, pues escucharán ya el disco de Inuyasha con calma, pero pues no sé, ustedes díganme como que se les antoja y yo voy cantando. Bueno, pues para empezar a promocionar pues el disco, pues no sé qué te parece si escuchamos un pedacito de My Will, que es así mi tema favorito de Inuyasha, ¿no? Un pedacito cantado por mí y después lo ponen, ¿verdad? Sí, después lo ponemos, un pedacito cantado por ti. Ok, venga. Quise mostrarme ante ti como alguien de duro corazón. El tiempo pasó, me arrepentí, ahora pediré tu perdón. Mi indecisión causó el gran error, me dominó el temor. Hoy me descubro y ves ante ti lo que hay en mí. Pedacito. Qué bonito. Muy bueno. Hermoso, qué hermoso. No, Dios. Es hermoso, ¿eh? Es una experiencia religiosa. Además, es muy linda. Sí, es hermosísima esa canción, ¿eh? Es la más representativa de Inuyasha, dicho sea de paso. Sí. ¿Tú sientes que esa es la más representativa? Sí, yo creo que sí. Sí, puede ser. Squid también es como muy conocida de Inuyasha, o la de Ayam. Ah, a ver, Ayam. Los fragmentos habrá que buscar, unidos tú y yo. La suerte nos juntó, sé que los vamos muy pronto a encontrar. Y un pedacito de Grit. 7 estrellas que dispersas en el cielo azul están. Me parecen vigilar, y si en algo voy a errar, con su luz a la verdad sin duda me guiarán. Este mundo material ahogándonos impide ver la realidad. Hay que descubrir el gran valor de la amistad, rodeándonos. Ok, muy bien. Hay un pedacito. A ver, la última de mi parte, Omokage. Esa es en el espejo se refleja un perfil. Al verte ahí mi corazón triste se rompe. Tú eres algo inalcanzable para mí, y en mi dolor repetiré tu nombre. Deseos que imaginé y sueños que porque se quedarán aquí en mi corazón. Palabras que pensé, jamás te las diré, no hay ilusión, hoy lo sé, sufriré, mi dolor superaré, la vida seguirá, atrás no volveré, empezaré de nuevo a vivir, la tristeza olvidaré, mi corazón jamás daré, ya lo he decidido. Ah, wow. Es que Shaman King tiene unas muy buenas también. La verdad es que sí, ya quiero sacar el de Shaman King. También me da mucha ilusión. Sí, sabes, mira, acá Quintiliano de Uruguay nos está pidiendo la de Hamtaro. Ah, pues me tocó una. Hay veces que me confunden con Maggie, que también hizo algunas de Hamtaro, y cantamos también un par juntas. Pero la que me tocó es la de este show ya va a empezar, únete y vamos ya, pequeños hamsters, grandes aventuras, Hamtaro, Hamtaro, él es la estrella de este show. Wow. Esa es muy linda. Sí, muy linda. Gaby, ¿te puedo hacer una petición especial? Bueno, no sé si me alcanzas a escuchar. No sé si podrías cantarte un fragmentito de la canción de Sally. Sí, por supuesto. Ah, estupendo. Es muy fuerte, pero a veces me da pena un poco cantarla porque la letra es tan oscura, pero bueno, ahí va. Presiento que algo va a ocurrir, una tragedia va a llegar. Y aunque el contacto quiero ir, creo que algo malo va a pasar. Tengo una extraña sensación, él no lo nota. Me vuelvo loca cuando sabrá lo que siento por él. No sé qué debo hacer. Es lindísima esa canción. Tiene una melodía hermosa. Wow. Oh, sí. me quedo sin palabras, francamente. Toda una experiencia oírte cantar en vivo. Digo, no he tenido la oportunidad de irte a ver, pero ahorita te escucho y digo, Dios, me voy a desmayar cuando te vea en vivo. ¡Excelente, Gaby! ¡Cantas hermoso! Ah, muchísimas gracias. Pues lo más importante creo que es que pues que pueda compartir y que podamos sentir juntos. De eso se trata. Es como, no estaría completo si solo yo cantara. La verdad es que el que ustedes escuchen y sientan con la voz, conmigo y con mis compañeros, es como lo que hace que se complete el trabajo y que se cierre un círculo perfecto. La verdad es que fantástico tu trabajo, en verdad. Te digo, yo me quedo sin palabras de escucharte aquí de alguna manera en vivo. Y cómo me gustaría poder ubicarte en una nueva presentación que tengas acá por estos rumbos, acá en el norte del país. O si no, en algún evento donde estés con el Star Talent, ¿no? Que me parece que estás en el colectivo. Espero poder pronto trabajar con ellos, porque además, bueno, trabajar y de salir a cantar para ustedes es increíble, pero además cuando tengo la oportunidad de salir con mis compañeros de Star Talent es así el triple de divertido y el triple de aprendizaje y de disfrutar. Así que espero que pronto tengan la oportunidad de trabajar con ellos y bueno, pues de estar con ellos también y en vivo compartiendo más música. Efectivamente. Y qué bueno, qué bueno que sacas este material, que divulgas tu trabajo muy muy bien, muy completo, muy muy bien elaborado. Y pues desearte la mejor de las suertes en lo que venga, ¿no? En los demás proyectos subsecuentes. Ya nos has dicho que viene un disco de Shaman King, que evidentemente estaremos esperando con mucho con mucha emoción. Sí, y que sí, lo vengas a presentar aquí, sí, Gaby, ya sabes. Presúmenos aquí tus pistas aquí, Anime Nexus te brinda el espacio para que vengas, nos muestres tu nuevo material de Shaman King. ¿Cómo? Que te brindamos el espacio para que presentes aquí tu disco de Shaman King en cuanto esté listo. Sí, por supuesto que sí, y pues ahí les iré mandando así todo lo que vaya pudiendo sacar, que pueda compartir, pues de eso se trata. Efectivamente. Bueno, bueno, Gaby, ya no te quitamos más tiempo, entendemos que estás de gira y que mañana tienes otra presentación más. Y pues sí. Y pues aquí las dificultades técnicas nos echaron una mala pasada, pero no importa, la entrevista se hizo sí o sí, se tenía que hacer. Muy bien, y pues bueno, estamos en contacto y muchísimas gracias por el espacio, por su tiempo también y pues ojalá estemos en contacto todo el tiempo. Okay, claro que sí, ya tenemos una comunicación estrecha contigo por medio de Roxana. Que nos ha, que le ha dado mucho seguimiento a este tema de la entrevista. Y pues, por supuesto, sí. Pues, bienvenidos y bienvenidas son a los micrófonos aquí de Anime Nexus para presentar los discos. Muchísimas gracias. Ok, muy bien. Un beso para todos allá. Te mandamos un enorme saludo y muchas gracias por estar con nosotros. Ok, a ustedes. Ok, bueno. Bye. Bye. Bueno, nos despedimos ya. Colgamos la llamada aquí con Gaby Vega. Mi mano está cansadísima de tener el teléfono detenido. Pero ya, por fin pudimos sacar esta entrevista a flote. Que era algo que se veía bastante complicado, pero al final pues se pudo lograr. Sí, no, aparte la experiencia de que Gaby nos cantó y nos habló de su disco fue único, digo. Escuchar las canciones que escuchabas en la televisión, ahorita letras diferentes y en vivo es una experiencia totalmente... ¿Qué puedo decir? Digo, yo todavía estoy impresionada cómo esta mujer tiene la capacidad de interpretación. Le pone a cada letra algo especial que te conecta, te hace hasta sentirte emocionada al escucharla, ¿no? Es una sensación increíble. Radio Mar.